Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cooperando. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Antes que nada, pues nuestras condolencias a la familia, a toda la gente cercana y a todo el equipo de La Voladora Radio por el fallecimiento del compañero don Francisco Natera, que brille para él la luz eterna y que tenga para siempre el merecido descanso, descanse en paz, así sea. Bien. Tenemos cuestiones importantes. Obviamente tenemos una presentación estelar. Va a estar con nosotros el grupo Temple Roses. Y antes de esto, tenemos que hacer comentarios importantes sobre temas fundamentales. Hoy en la mañana del análisis financiero, pudimos darnos cuenta de lo que podríamos llamar un sobrecalentamiento de la economía por los altos márgenes de mediación y los altos márgenes de operación en las principales bolsas del mundo, sobre todo en las de Estados Unidos, es decir, la Bolsa de Nueva York, Nasdaq, etcétera, etcétera, nos están dando niveles verdaderamente, pues, alarmantes, muy por encima del crecimiento de la economía mundial. Y me van a decir, bueno, ¿y esto a quién ameca aquí? ¿Qué nos importa? Pues sí nos importa, por cosas muy fundamentales. Tenemos que comentábamos la semana pasada acerca de una importación récord de grano de maíz blanco, que pues sabemos que como consumo humano somos el único lugar en la tierra donde comemos tortillas y que usamos ese maíz blanco y que es la base de la alimentación nacional. O sea, no hay hogar, por muy humilde que sea o por muy fifí que se sienta, que no le metamos cañón a los tacos, ¿no? Y demás cosas, los tamales, etcétera, etcétera. De ahí que el desplazamiento del maíz blanco en México, sea verdaderamente importante. Es decir, podemos comentar sin ninguna duda que ese maíz blanco es el principal grano en nuestro país y que nuestra alimentación depende en mucho de esa idea. Dice el adagio, sin maíz no hay país, y es cierto. Lógicamente, a la hora de que se importa tanto maíz blanco, nos encontramos con que esto se pagó por encima de los precios de garantía. Y los campesinos de la zona de Guanajuato y de Michoacán, sobre todo, hicieron movilizaciones importantes que pararon el centro del país, porque pues no podían salir con los costos de las cosechas. Ante eso, pues, el señor secretario de Agricultura, avanzando así pesada y torpemente, como es su costumbre, don Emilio Verdeye, anunció un subsidio ahí, medio mágico, con recursos estatales y federales para dar un sobreprecio al maíz del Bajío, básicamente, y también un poco más por allá por Sinaloa. Pero eso creo que son situaciones verdaderamente preocupantes, porque ese diferencial de precios dado por el subsidio lógicamente va a provocar un desequilibrio en el precio del maíz, ya en sobre todo en la central de abasto de la Ciudad de México. Por cuestiones de trabajo no pude enfocarme mucho, aparte de que pues ahorita los eloteros no le hacen mucho caso a uno porque están vendiendo muy bien, pero sí nos vamos a encontrar con que a niveles de mayoreo del grano vamos a tener un desequilibrio. Quisiera yo pensar que sería un desequilibrio a la baja, dado el subsidio que se está dando a este maíz del Bajío y demás regiones. Pero, la verdad, les soy franco, yo nunca he visto bajar los precios. Suben, siempre, y las personas de ahí del Bajío pues no van a vender más barato. Lógicamente, a la hora que los campesinos del resto del país, incluyendo el Estado de México, salgan a la venta, van a subir el precio. Y lo van a subir también los que están subsidiados. Y entonces nos vamos a encontrar ahí con ese diferencial que quisiera ver cómo lo va a remediar nuestro querido amigo don Julio Verdegué. Bien, pero comentábamos nosotros qué es lo que sucede. Miren, desde tiempo antes y después ya conformado con el Tratado de Libre Comercio, nos encontramos con que los precios de nuestros granos no se cotizan in situ. Cualquiera me diría, oiga, pero es que yo llego a la central de abasto y ahí es donde se pone el precio. Sí, se pone el precio a nivel local. Pero a nivel internacional vamos a encontrar con que estos granos básicos de México cotizan en la Bolsa de Futuros en Chicago. Es decir, a tal grado que nuestro sabrosísimo frijol negro veracruzano, pues en términos internacionales se le conoce como Chicago Standard, ¿no? Y aparte de los nombres, pues a lo mejor es, se siente uno menos proletario, digamos, ¿qué estás comiendo en vez de frijolitos? Es un plato de Chicago Standard, por favor, ¿no? Así, maravilloso. Pero ya quitando la anécdota, nos encontramos con que corresponde precisamente a esta Bolsa de Futuros de Chicago, cotizar los granos, y ahí se estará cotizando el grano de importación junto con el grano mexicano. Y repito, vamos a tener otro problema adicional. Si de por sí, como comentamos, tenemos dos precios para los granos mexicanos, el precio subsidiado y el precio, digamos, a puro pulmón. Ahora imagínese cuándo vamos a tener importaciones de maíz blanco que llega de Nebraska. Y pues los gringos, que ahora ya está el americano otra vez, pues lo comen en forma de Doritos o de nachos o etcétera, etcétera. Ellos no les importa el maíz que estén comiendo, ¿no? Y en realidad a los gringos no les importa qué comen, ¿no? Sí les importa que se meten en los pulmones, ¿no? Eso sí, sí, sí son muy exigentes, ¿no? Pero no son muy acuciosos a la hora de comer, ¿no? A la hora de... Bueno, los burritos son de harina, en fin, ¿no? Pero el maíz blanco es el que se va a consumir en México. Y miente quien me diga que... se cultiva en aquellas terrenos de Nebraska, de Iowa, etcétera, maíz blanco para el consumo de los gringos, ¿verdad? No, no me los imagino acá muy exigentes con unos chilaquiles, ¿no? Y ese es el problema. Aquí vamos a tener básicamente tres diferenciales de precios que van a competir en sí, porque siempre va a haber una demanda. Siempre va a haber una demanda. Y sobre todo en el consumo del maíz, pero la oferta es la que va a regular todo esto. Quisiera yo ver la cara de don Julio Verdegué a la hora que los agricultores de otros lugares del país pidan ese subsidio. Obviamente, nada de esto lo encontramos en los textos preliminares que ya se están discutiendo en las cámaras con respecto a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación. En donde, bueno, pues tenemos el precio del petróleo, es, digamos, el patrón con el que vamos a fijar la relación ingreso-gasto de nuestro país. Pero ya se vio hace tiempo que podemos vivir con poquita gasolina, pero no podemos vivir sin comer. Ese es el asunto más importante. Se me cayó un llavero, perdón. Y es ahí donde en realidad tenemos que ir adelante. En otros términos, fíjense que pues todos sabemos, mataron al presidente municipal de Uruapan, también nuestra condolencia, etcétera. Pero bueno, tal parece que para mucha gente estamos en una conmoción nacional cuando tenemos este problema. ¿Y qué es lo que se está dando al fondo? Pues una lucha entre un poder que se niega a morir, y algo que, como reclamo de democracia, pide la gente. En el Inter nos vamos a encontrar que, pues, también dentro de Morena, pues están esas gentes que se niegan a morir, ¿no? Entonces vamos a encontrar con que se nos están presentando falsas disyuntivas. Y aquí vamos a platicar un poco de las realidades del Poder Judicial. Veníamos teniendo nosotros sentencias todo el tiempo, sentencias que iban muy por el lado de la dogmática jurídica, es decir, desde el punto de vista de interpretar la ley textualmente, y a veces no tan textualmente, pero sí basarla en una idea de una conservación muy vertical del poder, en la cual, pues, ya estaban dichas las cosas y lo importante era cómo se realizaba el trámite de un juicio. Vamos a encontrar que durante estas últimas épocas de la Corte, pues tenemos una producción jurisprudencial vastísima, vastísima. Ya no salen los libros encuadernados, ¿verdad?, que compiló don Sergio Torres Eiras, el ilustrísimo jurisconsulto, secretario de Estudio y Cuenta del menos, no menos ilustre don Rafael Rojina Villegas. Bien. De tal forma que no podemos decir, bueno, son tantos tomos, pero sí en vastedad que la encontramos en el sitio denominado JUS, en el Internet, es algo impresionante. Y ahí vamos a encontrar cuestiones jurídicas tan importantes como la naturaleza jurídica del cheque o los requisitos para el cobro de otro título de crédito o cuál es el tiempo para demandar un divorcio, etcétera, etcétera. Pero si a usted se le ocurre buscar un concepto que todos entendemos como algo normal, es decir, la naturaleza del Estado mexicano, no va a encontrar nada, ni le busque. No va a encontrar nada sobre justicia, ni sobre nada de eso, que se supone que para eso están. Pero bueno, vamos a suspender un momentito, no le cambien, porque ya va a venir Temple Roses y se van a encantar. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:32.

Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gonna wait. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gonna wait. Yeah. Love me one time, I could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Lost me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Lost me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice. Ámame dos veces, la letra famosa de Jim Morrison. Bien, queríamos comentar la cuestión, ¿por qué hay esa identidad de vocaciones entre los Doors y Temple Roses? Quizás porque está basada en ese concepto que pues no se ponen de acuerdo los especialistas, si es de Aldous Huxley o de William Blake, de las puertas de la percepción. ¿Quién me quisiera platicar ese punto de vista de Temple Roses con respecto a estas puertas de percepción? Aarón. Bueno, pues soy Aarón González de Temple Roses, guitarrista. Efectivamente sí hay una similitud porque nos basamos mucho en, precisamente como dice William Blade, en las puertas de la percepción, que lo retoma The Doors, Jim Morrison, con un encuentro con Red Mazzarelli en la playa, platicando. Entonces nosotros también relacionamos mucho lo que es pues la percepción de la vida, la percepción de la música, de la percepción del arte y de todo lo que se ha llegado a ser tan grande en estos movimientos musicales tan importantes en la historia. Hay mucha similitud con Temple Roses y The Doors, por eso nosotros retomamos nuestra banda, nuestra inspiración, para poder abrir esas puertas y concientizar también como lo hicieron ellos en su tiempo, en su momento, que ahora nos corresponde a nosotros pues retomar y concientizar todos esos temas poéticos, artísticos, culturales, musicales, y la verdad es esa similitud que nosotros pues tendríamos con las puertas de la percepción, abrir las puertas de la percepción, pero del alma y de la espiritualidad también, por supuesto, claro. Muy bien, Aarón, muy bien. Esto yo me imagino sucede en un camino. En un camino como aquel que transita Jack Kerouac y que sirve de inspiración a Jim Morrison para obras como esta, Roadhouse Blues, el blues del camino. Bueno, pues ahí en el Roadhouse Blues es una letra, pues la verdad es un poema. No lo podemos considerar prácticamente una canción, sino es un poema que realmente se está recitando. También no le está cantando Jim Morrison, ni lo están tocando, lo están recitando y cantando, porque es un poema muy, muy, muy interesante sobre todo lo que ha existido a través del tiempo, del camino de la vida, del camino de la muerte, del camino de vivir, del camino de seguir adelante. Eso es lo importante, ¿verdad? Así es. Como dice la misma letra, el futuro es incierto y el final siempre está cerca. Con ustedes, Temple Roses. Gracias. Hey. bien. Este fue el blues del camino. Queríamos preguntarles por qué esta energía que sale de una interpretación cierta, de una interpretación profunda, muy contrario a lo que está sucediendo ahorita con muchos grupos, parte de un concepto que por un lado es muy negativo, como esta influencia de Nietzsche, de Baudelaire, de Rimbaud, etc. Pero también es un concepto netamente vital, que parte de algo que en su momento Morrison narra como cuando el espíritu de un chamán se apodera de él. Esto se explica muy bien en una composición que nos habla de que cambiemos hacia el otro lado. Algo muy fundamental, muy diferente a lo que se traduce como interpuesto en la radio comercial. Es decir, estamos hablando de mirar hacia el otro lado. ¿Quisieran explicarme un poquito sobre esto? Sí, claro, por supuesto. Sí, como se conoce en las radios, ¿no? De todo el mundo comercial interpuesto, pero en realidad es precisamente cambiar, brincar, irnos al otro lado. ¿Por qué? Porque es importante en la concientización hoy en día de tanto los jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Precisamente cambiar todo lo que es nuestra mentalidad, como lo decía Jim Morrison. Por eso se basaba en muchos poetas y escritores para decirle a la juventud, incluso a la sociedad, incluso a la política también, a todo en esos momentos que estaban muy en ese despertar de conciencia los jóvenes. Entonces Morrison lo que hizo fue escribir esta canción con The Doors para demostrar que sí se puede cambiar, que sí se pueden hacer las cosas, que sí se puede lograr tanto sueños como metas, todo lo que nosotros podamos crear, porque el futuro, siempre lo dijo, son los jóvenes, es la juventud, es el ser humano, hombre y mujer. Entonces esa conjunción tan grande es fuertísima, porque fue un movimiento grande. Entonces interpuesto es darle vuelta de 180 grados a nuestra vida cuando realmente tenemos que hacerlo en el momento. Sí, muy bien. Pues esta es Break On Through, e interpuesto como se conoce en las radios, ¿verdad? Yourself care, dog our treasures there. When you see your account, the time to cry. Break us through to the other side. Break us through to the other side, yeah. Hey, come on. Hey, we'll be right back. She got time. She got time. She got time. She got time. Woman high. Woman high. She got time. She got time. Hey. Find an island in your arms, country in your eyes. I'm the chains, eyes the light. Break us through to the other side. Break us through to the other side. Break on through us. Oh yeah. Hey. Ahora ya nada más comento, la banda pide gloria. Okay, okay. Entonces, por favor. She come around, she come around here, to head to the ground, come around here. I just about beat down, she make me feel so good, make me feel alright. She come around my street now. She come to my house now, knock upon my door. Plumbing up my stairs, 1, 2, 3, cup up, knock a dick. Come on, baby. Ooh, here she is in my room. Oh, boy. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, oh. Well, now that we know each other a little bit better, why you don't come over here? Make me feel your fool, riding home after school. You took me home to your house. Your father's a bird, your mother's a shopping around. Check me into your room. Show me your thing, what you do it, baby. Getting softer, slow it down, softer. get it down. Now you show me a thing. Wrap your legs around my neck, yeah. Wrap your arms around my feet, yeah. Wrap your hair around my skin, yeah. I'm gonna hurry, okay, yeah. It's getting harder, it's getting too darn fast, yeah. Harder. Alright, come on love, now let's get it on. Too late, too late, too late, too late, too late. Can't stop, woo! Make me feel alright. Gloria, Gloria, Gloria. All right, all day, all night, okay. Keep it cold. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.